cómo encontrar el camino aquel de las cosas que un día perdí. Cómo saber si al seguir andando encontraré lo que estoy buscando. Cómo empezar, dónde ir, cómo llegar hasta allí, guíame. Duende azul, cómo vivir en la oscuridad sin perder la esperanza y la fe. ¿Quién me dirá cuál de los caminos me llevará hasta mi destino? ¿Cómo encontrar mi lugar? ¿Cómo saber dónde está? Guíame, duende azul. Seguiré porque aún me queda tanto por soñar, porque aún conservo fuerza para andar. Yo seguiré, seguiré porque la vida no es la realidad, porque mis ojos miran más allá de la verdad. Siempre seguiré. ¿Cómo buscar sin mirar atrás, sin saber lo que un día yo fui? ¿Quién me dirá si aún no es tarde? ¿Quién cambiará lo que el tiempo cambie? ¿Cómo empezar? ¿Dónde ir? ¿Cómo poder ser feliz? Guíame, duende azul. Seguiré porque aún me queda tanto por soñar, porque aún conservo fuerza para andar. Yo seguiré, seguiré, porque la vida no es la realidad, porque mis ojos miran más allá de la verdad. Siempre seguiré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Son como una marca a fuego, esos amores que nos quitan hasta el sueño. Amor de amores que hacen perder la cabeza. De par en par nos abren sentimientos, nos dan felicidad ante el sufrimiento. Amores que despiertan la pasión de un beso. Hay amores que pasan como pasa el viento. Son ilusiones que duran por un corto tiempo. Esos amores, flores de una primavera, amantes de una noche que termina con la última estrella que ilumina, cariños que se pierden al doblar la esquina. Hay amores que dejan huellas sin piadosas. Y están aquellos románticos que mandan rosas. Esos amores que hacen olvidarlo todo, capaces de empujarnos hasta el cielo, de ahogarnos entre lágrimas de celos. Amores que nos tienen por amor prisioneros. Hay amores que son castillos en el aire, y otros eternos que son capítulos aparte. Amores nuestros que nos tocan en la vida, que llegan cuando menos uno espera, y un día marchan quieras o no quieras. Amores que nos dan la libertad o nos condenan. Hay amores que vivirán eternamente, y están aquellos que nunca entenderá la gente. Amores nuestros que al fin y al cabo hacen camino, llevándonos al borde de la gloria, hiriéndonos a veces la memoria. Pero sin amores nunca habrá historia. Hay amores que son como una marca a fuego. Esos amores que nos quitan hasta el sueño. Hay amores que pasan como pasa el viento. Son ilusiones y amores que dejan huellas sin piadosas, y están aquellos románticos que mandan rosas. Ay, amor. Tranquilo en mi casa, sin mujer una semana. Dios ha escuchado mis plegarias y mi suegra está en cama. Por

ti que sufres solo cada golpe, cada herida. Para ti es que yo canto esta canción. Solitario, solitario corazón, no te rindas, nunca pierdas la ilusión. Solitario, solitario corazón, ya verás que un día llegará el amor. Solitario, solitario corazón, busca dentro tuyo la felicidad. Ya vendrán tiempos mejores, piensa en ti, vamos, no llores. No te rindas, solitario corazón. Solitario, solitario corazón, no te rindas, nunca pierdas la ilusión. Solitario, solitario corazón, ya verás que un día llegará el amor. Solitario, solitario corazón, busca dentro tuyo la felicidad. Ya vendrán tiempos mejores, piensa en ti, vamos, no llores. No te rindas, solitario corazón. Solitario, solitario corazón, no te rindas, nunca pierdas la ilusión. Solitario, solitario corazón, ya verás que un día llegará el amor. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Dime cómo está ella, tú que aún puedes verla, tú que eres su amiga. Ella está siempre igual, más tranquila quizás, empezando otra vida. Dime cómo está ella, si la has visto con alguien, por favor no me mientas. De verdad no lo sé, tú ya sabes cómo es, te estoy siendo sincera. Sé que algo me estás ocultando, ya no des más vueltas para hablar. Soy culpable de lo que ha pasado, pero quiero volver a su lado. Sea lo que sea, dime pronto la verdad. Ella se ha enamorado, ella te ha olvidado, no hay nada que hacer. Aunque te arrepientas, ahora es muy tarde. Es sincero, es fiel, está enamorado. Es un hombre especial, es el hombre ideal para estar a su lado. Dime cómo está ella, si hablando contigo me ha nombrado algún día. No quisiera herirte, pero ha roto tus cartas y tus fotografías. Dime que esto es una pesadilla y ayúdame a despertar. Dime por favor que me recuerda que la has visto llorar de tristeza. Dime que todo es mentira, que esto no es verdad. Ella se ha enamorado, ella te ha olvidado, no hay nada que hacer. Aunque te arrepientas,

todo de nuevo. Ya contigo no puedo, no quiero ni debo volver a callar. Hoy romperé las cadenas de angustias y penas que tú en estos años me has hecho llevar. Hoy ante ti me levanto, se acabaron los llantos, estoy festejando mi libertad. 14 de julio, yo declaro la independencia de mi corazón. Me cansé de vivir implorando un poco de amor. Desde ahora y por siempre seré dueña de mi vida. 14 de julio se declara la independencia de mi corazón. Nunca más volveré a ser la esclava de tu incomprensión. Mañana tal vez lloraré, pero hoy se acabó. Yo siempre fui tu bandera, tu lugar, tu frontera, y ahora me hablas de libertad. Yo solo quiero que sepas que al cruzar esa puerta para mí estarás muerta, no vuelvas jamás. Hoy se acabaron los miedos, ante ti me revelo, estoy festejando mi libertad. 14 de julio declaro la independencia de mi corazón. Me cansé de vivir implorando un poco de amor. Desde ahora y por siempre seré dueña de mi vida. 14 de julio se acabó. Nota la diferencia. Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Aquí se acaba. No, no pensemos que este amor termina en un adiós. Sé que nos hemos hecho tanto daño, que queremos, que juramos que no tiene solución. Sé que hoy por hoy debemos separarnos. Sé que nos hemos maltratado tanto en el amor. Sé que al final, después de tanto sufrir y buscar, solo nos queda en la boca un sabor amargo de despedida. Pero no vale llorar, mejor decir hasta siempre, mejor esperar, olvidar el dolor, hablarle al corazón para ver lo que siente. Pero no vale llorar, mejor decir hasta siempre, mejor esperar, olvidar el dolor, hablarle al corazón, que el corazón no miente. Sé que hoy por hoy debemos separarnos. Nos hemos maltratado tanto en el amor. Sé que al final, después de tanto sufrir y buscar, solo nos queda en la boca un sabor amargo de despedida. Pero no vale llorar, decir hasta siempre, mejor esperar, olvidar el dolor, hablarle al corazón para ver lo que siente. Pero no vale llorar, mejor decir hasta siempre, mejor esperar, olvidar el dolor, hablarle al corazón, el corazón no miente. Pero no vale llorar, mejor decir hasta siempre, mejor esperar, olvidar el dolor, hablarle al corazón para ver lo que siente. Pero no vale. Pasado. Cuando revivía, tuve que encontrarlo preso en otros brazos. Hola, ¿cómo estás? No ha pasado el tiempo para ti. Me quedé sin hablar, sonreí por cumplir. Y en silencio me fui. ¿Cómo estás? han cambiado las cosas, ya lo ves. No lo he vuelto a ver más, donde quiera que estés, nunca te olvidaré. Después las cosas se ven de otra manera. 10 años después, solo los buenos amigos quedan. Amigos, por ustedes queremos brindar, por todos estos años, por esta amistad, por tantas emociones, por ver que al final ustedes son la única, única verdad. Amigos, por ustedes queremos cantar, que el tiempo se detenga, que vuelva hacia atrás, y como el primer día volver a escuchar cuando ella me decía: hace 2 años un día que vivo sin él, hace 2 años un día que no he vuelto a ver. Sigo feliz, aprendí a vivir sin su amor. Pero al ir olvidando, de pronto una noche volvió. Me engañaste, me mentiste, me dijiste que desde aquel día ya no la veías. Me engañaste y seguí siendo solo en tu vida una compañía. Me mentiste, me pediste que espere por ti y te quedas con ella. ¿Qué quieres probar? Que recoja tu mesa, que lave tu ropa y todas tus miserias. ¿Y qué quieres demostrar? Que venga, que se juegue por ti. ¿Qué vas a conseguir? Quiero ver si es capaz de darte las cosas que yo te di. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver. Ese hombre robó. Ahora decide, anda, vamos, habla, dime. ¿Qué quieres? ¿Que te engañe? ¿Que cambie para conformarte? Soy yo la que va a engañarte y así voy a demostrarte que alguien puedo ser feliz. Me hace falta una flor, una flor, una flor. Necesito una flor.